incrustada fácil unos 4 metros, calculo, debe estar incrustada dentro del furgón, ¿no? Una parte que quedó del furgón. Eso me imaginaba ver esto, la pobre gente que tenía ahí, con las liguetes y demás, debe haber sido terrible. Están cortando los bomberos y personal de ferrocarril, con autógenas y demás, tratando de cortar para desenganchar el vagón. Van a hacer al revés, van a sacar obviamente el vagón, para poder desincrustarlo, porque la máquina es mucho más pesada. La formación, como decías vos, del tren que se dirigía a Junín, 9076 es la máquina. Los testimonios aquí, hay mucha gente. En la próxima entrada, si te parece, vamos a dar algún testimonio de algún vecino que pudo haber presenciado este accidente. No, realmente es terrible lo que se ve. El tren obviamente se salió de las vías, y te digo que una parte de los vagones ya fueron sacados, quedaron, digamos, los que podían circular, digamos, que no fueron afectados, los sacaron de aquí, están en la estación de José C. Paz. Y el resto está descarrilado, lo están tratando de encarrilarlo para poder sacarlo, así que pudiera circular obviamente por las vías, si no es imposible el peso. Y está con una grúa de inmensa, ¿no? De Román, en la compañía esta que se dedica al tema de vial. Acá los míos están en la televisión pública, están tratando de salir con una buena toma en vivo, me voy a correr un cachito. Y nada, una vez solucionado esto, van a tratar de sacarlo. Están bastante avanzados los trabajos, calculan que tipo un poquito antes del mediodía estaría ya liberada, digamos, las vías como para poder sacar este tren. Y supongo yo que harán una revisión técnica, digamos, minuciosa, no solo por el tema del peritaje, sino para poder que el tren, cuando empiecen a circular, lo hagan, porque supongo yo que las vías habrán resentido, ¿no? Uno, dos, el furgón y dos vagones más, que están con algún tipo, digamos, de haber sentido el impacto, digamos, de deterioro, vamos a llamarlo así, y se ve, ¿no?, un poco acordonada, como un acordeón. Porque te imaginas que para doblar una mole como esta tiene que haber sido muy fuerte el impacto. Decían que venía a unos 50, 60 kilómetros, no sé, real, ¿no? Eso lo sabrán, viste, que hay muchas versiones del peritaje en su momento, ¿no? Sí. Pero, bueno, acá hay gente, está toda la prensa, toda. Desde el canal 26, Crónica, la televisión pública, y están recogiendo distintos testimonios. Vamos a tratar de ver algún vecino, a ver si nos da algún testimonio como para testigo presencial del hecho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí vemos, ya te digo, una grúa, una mole gigante del verbo, no sé, 30 metros fácil de tener de altura, y están abrazando con un cordón a los vagones para ponerlos, ya lo han puesto, mejor dicho, en las vías. Y están tratando de cortar una parte del furgón para poder, que le va a resultar, pareciera más fácil, para desengancharlo desde ahí de la máquina que está en este culo, yo unos 4 metros más o menos, 3 metros y medio cruzada en el furgón. Así que realmente es impresionante en esta mañana seminublada aquí, y está uno de los vagones que quedaron, de estos dos que te decía, está justo, digamos, la cola del vagón, sobre la calle Irigoyen, ¿no? Como bien vos decías, 200 metros tenemos el Arcade, donde todavía hay, creo que, una decena de internados. Y bueno, hasta ahora las versiones son esas que recogimos acá, las que están dando los medios. En general serían 4 los muertos, ¿no? Y no se ve que haya quedado nadie más en el vagón, como por ahí se decía. Yo estoy, ya te digo, 4 o 5 metros, y obviamente no me dejan subir, ¿no? Tampoco me gustaría subir, pero digamos, no se ve como que hubiera alguien más dentro. Me parece que por lo que yo veo y intuyo, no habría más nadie adentro. Así que si te parece, en un rato hacemos otra entrada con algún testimonio, ¿sí? Dale, perfecto, Rubén, nos vamos contacto ante cualquier novedad. Un abrazo.